buen día a todos. Qué bueno, qué precioso poder encontrarnos, reunirnos como pueblo del Señor y familia. Te bendigo en el nombre del Señor y qué bueno saber que Él está obrando y el Espíritu Santo se está moviendo en cada lugar, en cada casa, en cada familia. Así que damos gracias y gloria al nombre de nuestro buen Dios. De todas maneras, te quiero recordar algunos motivos muy especiales de oración que tenemos para este tiempo. Estamos dando gracias a Dios por Augusto, el primo de Lorena Rodríguez. Él estuvo con algunos problemas importantes de salud, pero fue encaminado todo para bien. Dios permitió que lo pudieran operar, hacer una cirugía, y ya está reponiéndose de eso y próximo también a recibir el alta. Así que damos gracias a Dios por cómo Él mostró su amor en la vida de Augusto. También debemos estar orando por nuestra hermana Cristina Pereira, que está también pasando con algunos problemitas de salud. Al igual que don Lucio, es el papá de Eliana Escalante, obviamente también de sus hermanas, así que tenemos que orar por él y pedir que el Espíritu Santo obre y le sane, le traiga sanidad, para que él pueda también afirmarse en el conocimiento del Señor y en el amor que Dios tiene para con él. Ah, tenemos una muy alegre noticia, trae mucha felicidad, la trajo al hogar de Nadia y de Alfredo Ojeda. Ha nacido Ignacio, Nacho, Nachito. Ha nacido, gloria a Dios por eso, y así que participamos del gozo que tiene esta familia también. Y finalmente, sigamos orando y clamando al Señor. Necesitamos de Él, sobre todo, fortaleza para este tiempo y provisión. Así que hacelo con mucha confianza y con mucha fe en el Señor. Él no defrauda a nadie, así que no te va a hacer faltar nada. Hay que aferrarnos a Él y Él abrirá caminos. Por supuesto que tomamos iniciativa y decisiones, y con empeño buscamos laborar en todo lo que podamos para obtener el sustento, pero todo proviene de Él y así se estará manifestando también en tu vida, en tu situación y en tu familia en este tiempo. Quiero compartir contigo en esta mañana un texto que está en la carta de Pablo a los Tesalonicenses, la primera carta de Pablo, y allí en el capítulo 5, el versículo 19, dice de esta manera: no apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Qué interesante, muy cortas y profundas frases, pero que cada una de ellas forma un versículo. No están todas en un solo versículo como dando idea de todo un relacionamiento o una unidad, aunque por supuesto la hay. En esta mañana quiero compartir contigo entonces esta primer frase que da lugar al resto de las frases y que tiene que ver con no apagar el Espíritu. No apagar al Espíritu. No apagáis el Espíritu, avívalo en tu vida hoy. Este es el mensaje de esta mañana entonces también para revisar. Pablo, el apóstol, le está escribiendo a los creyentes, le está escribiendo a la iglesia en Tesalónica, está escribiendo a cada uno de los que formaban parte de aquella comunidad, por lo cual eso también nos alcanza a cada uno de nosotros. ¿Cuál es la premisa que está presentando Pablo y la que hoy nosotros debemos estar considerando en esta mañana? La premisa es que cuando se apaga el Espíritu Santo, no se puede vivir en plenitud y en abundancia la vida que Dios nos regaló en Cristo. No hay oportunidad. Y si se apaga el Espíritu, entonces se apaga la intensidad de la vida, se apaga la abundancia de la vida que Dios nos regaló en Cristo. Por eso hay una severa advertencia y llamado de atención de parte de Pablo. Es casi un mandato. No lo apaguen. No lo apaguen, porque sería grave si así se produjera. El término apagar, claro, en principio está dando la figura de un fuego, ¿no es cierto? Uno está acostumbrado a decir vamos a apagar y a apagar el fuego, ¿no es cierto? En principio, pero tenemos que darnos cuenta que esto es solo una figura del Espíritu Santo. Como fuera la paloma, el aceite, el agua, son símbolos del Espíritu Santo. Es solo eso. Pero obviamente cuando dice no apagar el Espíritu se está refiriendo a la persona del Espíritu Santo, a la persona de la Trinidad de Dios. ¿Y qué significará esto entonces de apagar ese Espíritu? Bueno, está aludiendo a que no dejemos de permitirle obrar en nuestra vida, de manifestar su presencia en nosotros y su poder, obrando en nosotros mismos, pero también a través nuestro hacia los demás. es no, no dejar que su gloria deje de ser visible en nuestra vida también. Apagar el espíritu, por supuesto, es ofenderlo y entristecerlo en gran manera. Otra versión de este texto dice: no detengan la obra del espíritu. Así que a eso alude con apagar. Tener cuidado con maniatar, atrapar, encerrar, impedir que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros pueda obrar, desarrollar su tarea, su trabajo en nosotros, pero también a través nuestro. Así que apagar el espíritu es una decisión propia en todo caso, pero si llegara el caso sería una decisión muy grave. No significa eso, aún a pesar de esa gravedad, que el Espíritu Santo se vaya de nuestra vida. Una cosa es apagarlo, otra cosa es que el Espíritu se vaya de nuestra vida. Allí donde está el Espíritu en tu vida estará, pero estará absolutamente apagado, sin posibilidad de obrar en vos, sin poder manifestar su gloria, su presencia en tu vida, pero allí estará. El Espíritu que vino a tu vida es el Espíritu Santo que no se va. Está apagado, está entristecido, está casi maniatado e impedido por uno mismo, por su propia decisión, de llevar a cabo su obra en cada uno. Apagar el espíritu entonces es como bajar la intensidad de la luz o apagar el fuego. Cada vez hay menos luz y la vida entra entonces en un cono de sombras, en oscuridad y en penumbras. Apagar el espíritu es apagar tu vida. Por eso el apóstol Pablo dice: tengan cuidado, es como poner en cuarentena al Espíritu Santo. Es como pretender encerrarlo, impedirse moverse, circular con libertad. Por eso Pablo dice: tengan cuidado con apagarlo, tengan cuidado, no lo apaguen, dice, no apaguen el Espíritu Santo. ¿Por qué esta advertencia de Pablo? Está claro, te voy a marcar cuatro cosas breves en esta mañana. En primer lugar, porque si se apaga el Espíritu Santo, estás apagando al que te guía a toda verdad. Estás impidiendo que el Espíritu te pueda guiar a toda verdad. ¿Y cómo discernir el error si no conocemos la verdad? ¿Cómo distinguir lo correcto cuando la verdad no me es revelada? ¿Cómo desechar entonces la mentira cuando no sé bien cuál es la verdad? Así que no podemos permitir que el Espíritu Santo sea apagado. Vamos a cometer serios errores, tremendas equivocaciones y hasta podríamos incurrir en herejías. Y todas esas consecuencias van a recaer sobre uno mismo. Entonces, cuando estoy apagando el Espíritu de esta manera, me bloqueo y me ciego espiritualmente. Ya incluso no lo puedo ver ni lo puedo percibir a mi alrededor. Mis decisiones ya no son guiadas por el Espíritu de Dios y podría caer entonces en todo tipo de error porque no tengo iluminación, no tengo discernimiento, incluso para leer y entender las Escrituras y luego poder aplicarlas en mi propia vida. No solo las Escrituras de Dios, sino otro tipo de literatura a la cual a veces recurro, que tampoco voy a saber interpretar a la luz del Espíritu Santo obrando en mi vida. Por eso el texto dice, versículo siguiente, no menospreciéis las profecías. Y esto tiene que ver entonces con aquellas palabras proféticas que surgen de las propias Escrituras de Dios, la Biblia, o las que son oídas por nosotros por boca de sus siervos, los siervos de Dios. Todo ello son mensaje, palabra de Dios para nuestra vida, y no debemos menospreciarla. Dice otra versión, no se burlen de las profecías. Es como no tenerlas en cuenta o desecharlas o considerarlas de una calidad o nivel espiritual menor o inferior. Aún otra versión dice, no desprecien las profecías. Así que no debemos apagar el Espíritu, porque entonces no vamos a tener aquel que nos guía a toda verdad y obviamente vamos a caer en mucho error. Pero en segundo lugar, no debemos apagar al Espíritu porque Él revela la voluntad y el propósito de Dios para tu vida. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios y el propósito de Dios? A menos que el Espíritu Santo me lo esté revelando. Y si yo lo estoy apagando al Espíritu Santo, lo estoy dejando a un costado, si yo no estoy sino menospreciando las escrituras y las profecías, ¿cómo voy a poder conocer y saber con seguridad cuál es ese propósito? A veces vivimos en Cristo, pero sin reconocer esos caminos y esos planes específicos de Dios para cada uno. Por eso es como que andamos a la deriva, estamos boyando, y hacemos esto o aquello, pero nunca con la convicción de estar haciendo lo cual el Señor nos llamó y que es parte del plan que Él tiene para cada uno de nosotros. Si desechamos y menospreciamos las profecías, los mensajes de Dios para nosotros, la palabra de Dios, las predicaciones, los estudios bíblicos, si no las comprendemos porque no tenemos luz, ¿cómo vamos a poder tener revelado el plan de Dios para nosotros? Felipe dijo, estando allí en Samaria, que recibió entonces esta voz de Dios y él pudo conocer el propósito y el plan de Dios. Le fue revelado. Él no menospreció esa palabra y dejó Samaria y fue en busca del etíope. Así que dejó todo aquello para ir a predicar. Y luego también Pedro escucha y le es revelado y puede comprender y discernir claramente que era la voz de Dios. Iba a casa de Cornelio para predicar. Y Pablo y Bernabé se prepararon habiendo sido llamados por Dios y un día dejaron todo para ir a las misiones, es decir, para ir a predicar. Así que aquí vemos que todos estaban en el plan y el propósito de Dios, y esto les fue revelado por Dios a través del Espíritu Santo. El punto es, son distintas tareas, un mismo propósito, son distintos ministerios, pero un mismo fin. Son distintas funciones que cumplimos en el cuerpo de Cristo, pero una misma comisión. Y finalmente somos todos distintos siervos y siervas, pero es una misma misión la que nos une también. Así que cuidado con apagar al Espíritu Santo, porque entonces también nos va a impedir conocer la voluntad, el propósito y el plan de Dios para con cada uno de nosotros. Pero un tercer punto es que no debemos apagar el Espíritu, porque el Espíritu Santo es poder. Apagar el Espíritu es debilitar el poder de Dios en nuestra propia vida, es debilitarnos a nosotros mismos, es hacernos vulnerables, exponernos. Apagar el Espíritu me torna a mí débil e indefenso. No le quita poder al Espíritu, Él lo tiene todo. A mí me está tornando débil e indefenso. ¿Cómo entonces iba a poder vencer a mis enemigos? ¿Cómo iba a poder discernir lo bueno de lo malo? ¿Cómo voy a poder resistir las tentaciones y no caer en pecado? ¿Con qué fortaleza? ¿Con qué fuerza? ¿La de mi carne? ¿Acaso cómo voy a hacer para hacer frente a las luchas y pruebas de la vida si no es con la fuerza que Dios me da a través de su Espíritu Santo? ¿Y cómo voy a resistir además las acechanzas y ataques del diablo, de mi enemigo, y hacerlo huir a él de mi vida? Es imposible si yo estoy apagando el Espíritu Santo. Porque cuando lo apago, entonces yo soy vulnerable, soy un blanco fácil para cualquier enemigo que venga contra mí. Y así entonces es como soy seducido y caigo en la tentación dando a luz el pecado. Y cuando se concibe el pecado, entonces nace toda clase de mal. Y no puedo resistir. Intento, hago mis mejores esfuerzos y vez tras vez estoy luchando, pero se vuelve a repetir el ciclo. Vuelvo a caer en el pecado. Y a veces en el mismo pecado de siempre. El Espíritu Santo está apagado. No tengo poder. Si Él lo apago, no tengo poder para resistir y salir airoso en estas luchas. Por eso el texto de Tesalonicenses continúa diciendo, apartaos de toda clase de mal. Es alejarse. Es abstenerse de todo mal, es tomar distancia, es rechazar y evitar toda clase de mal, de poder ser seducido, guiado, arrastrado a cometer el mal. Pero este poder también es poder para sanar, para sanar mis propias heridas. Es el poder del Espíritu que restaura mi corazón cuando estoy triste, el que me ayuda a fortalecerme, renueva mis fuerzas cuando me siento abatido porque estoy en luchas o en pruebas. Es el poder para seguir adelante con fe y con esperanza, porque lo que viene por delante es mejor para mí. Lo que viene de Dios siempre es lo mejor para nosotros. Es el poder para vencer a todo enemigo y darme victoria. Pero si está apagado el Espíritu Santo, entonces no hay poder en mi vida. Estoy débil y seguramente voy a sufrir todo esto. Y en último lugar, en cuarto lugar, no apagues el Espíritu, amado hermano y hermana, porque el Espíritu es llenura y plenitud. El Espíritu Santo es llenura y plenitud en tu vida. Apagar el Espíritu es lo contrario a estar llenos del Espíritu. Cuanto más lo apago, más vacío interior e insatisfacción voy a encontrar en mi alma. Y esto tiene que ver con dos aspectos. Uno es el del fruto del Espíritu. No hay obrar del Espíritu en mí. Entonces, ¿cómo voy a experimentar el fruto en mi ser si lo estoy apagando? ¿Cómo voy a experimentar esa paz, ese gozo, esa paciencia? ¿Cómo voy a poder ser bondadoso, benigno, misericordioso con los demás? ¿Cómo voy a poder tener dominio propio para controlar mis emociones y mis impulsos si no es por la obra del Espíritu Santo en mi vida? Pero cuando Él está apagado, no lo puedo alcanzar. El fruto no se produce espontáneamente ni por casualidad. El fruto del Espíritu tampoco puedo producirlo por mí mismo. Claramente la Biblia dice que el fruto es del Espíritu. Él lo produce en mi vida y solo lo produce cuando yo no lo estoy apagando, cuando le permito obrar. Por eso no debo esforzarme tanto en producir yo el fruto, sino en alimentar y mantener viva mi comunión con el Espíritu Santo que produce el fruto en mi vida. Es esa presencia y el obrar del Espíritu Santo lo que da lugar al fruto espiritual. Como la vid y el pámpano, ¿recordás la enseñanza de Jesús allí en Juan capítulo 15? Cuando estamos bien unidos a Él, entonces hay mucho fruto, y es fruto que permanece. No es por un rato, por un momento circunstancial, es un fruto que permanentemente estarás disfrutando en tu propia vida. Pero, por otro lado, no solo se trata del fruto del Espíritu, sino de los dones del Espíritu Santo. No hay manifestación del Espíritu Santo a través de mí cuando yo estoy apagando el Espíritu Santo. Él no respalda lo que hago, lo que pueda pretender hacer, porque lo estaré haciendo por mí mismo. Él no se va a poder glorificar. Yo no voy a poder alcanzar a tocar a otros, a bendecir a otros, a menos que yo deje de apagar al Espíritu en mi vida. Entonces puedo tener muchos dones, pero Él no se manifiesta a través de ello porque yo lo estoy apagando. ¿Cómo se apaga el Espíritu? ¿Cómo se apaga un fuego? Está claro, podemos echar tierra encima, agua, basura. Bueno, eso es lo que hay que eliminar de nuestra vida para volver a tomar esta condición de plenitud y de abundancia. ¿Cómo entonces podemos avivar el fuego del Espíritu en nuestra vida? Brevemente, tres cosas. Número uno, si ya estamos en esta condición, hay que quitar las escorias. Quitar las escorias es la suciedad, es la tierra, es la inmundicia, es la basura con la cual yo estuve tratando de apagar al Espíritu Santo en mi vida. Y apagar al Espíritu Santo es pecado, por lo cual entonces hay que quitar el pecado. Debo arrepentirme, no lamentarme, disculparme, tener cierto remordimiento, porque Dios ve mi corazón, debe haber genuino arrepentimiento de ese pecado también. En segundo lugar, hay que remover las cenizas. Y las cenizas son aquello que quedó en un lugar donde antes había habido fuego, ¿eh? Así que esto es así, hay que remover. Son el pasado. Dan idea de que allí hubo un fuego alguna vez, pero ahora ya no. Son cenizas, hay que remover las cenizas. Son lo que quedó, ya no están. Ese fuego ya no está, ya lo apagué. Son esas viejas experiencias que apagan, las que viví en el pasado. Son esas cenizas de tiempos pasados, tiempos buenos y malos, pero que ya no son, ya no están. Son las experiencias agradables, pero también algunas experiencias dolorosas que he tenido que atravesar, pero ya se fueron, no son más. Solo quedaron esas cenizas, pero están tapando la posibilidad de que el fuego pueda ser avivado. Así que quitar las escorias, remover las cenizas y por último, echar leña al fuego. Volver a encender el fuego, ponerle combustible. Entonces va a venir el poder y el avivamiento en nuestra vida nuevamente también. Y no son cosas que vamos a tener que comenzar a hacer. No es que empieces solo a dar tu diezmo, o que escuches el culto, o que cantes alguna canción durante el día, o que te propongas leer la Biblia unos minutos cada día, u orar antes de las comidas. Está bien esto, pero es mucho más que eso. Es ofrecer y consagrar verdaderamente toda tu vida a Dios. Es poner todo tu ser delante de Él, en su presencia, delante de ese altar de sacrificio. Allí debe estar mi vida y debe estar tu vida. Significa completo arrepentimiento, total consagración, absoluto quebrantamiento en favor de Él. Así que es negarnos a nosotros mismos verdaderamente. Es querer hacer su voluntad, pero también hacer su voluntad, no solo quererla o desearla. Es buscar su presencia, es honrar su santidad. Esto es poner leña en el fuego, en el cual nunca se apagará el Espíritu Santo. Es hacer que Él crezca en tu vida y que nuestro yo mengüe. Es lo que hay que apagar, es nuestro orgullo, no el Espíritu Santo. Y entonces se encenderá la llama de la viva gloria de Dios en nosotros. Así es como se alimenta este fuego, con obediencia, con humildad, con disciplina, con santidad. Esos son los leños que debemos agregar y añadir cada día a este fuego, a este altar. Es nuestra propia vida. Y así constituirnos un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No apaguemos el Espíritu. No menospreciemos las profecías, apartámonos de todo clase de mal y sepamos discernir, sepamos tener en cuenta esto también para nuestra propia vida. ¿Por qué no tenemos una palabra de oración ahora allí donde estás? Podés inclinar tu rostro y buscar el rostro del Señor en oración, abrir tu corazón a Dios. Y vamos a manifestarle a Él que este es nuestro deseo y nuestra disposición y queremos alcanzarlo, queremos llevarlo a la práctica y que nos apartamos de toda forma de apagar el Espíritu en cada uno de nosotros y mucho menos apagar el Espíritu Santo en la vida de nuestra familia, de nuestra iglesia, de nuestra comunidad. Señor, ahora venimos a tu presencia con toda humildad a través de Cristo. Deseamos que el Espíritu Santo en esta mañana se avive en nuestra vida, Señor. Por eso te pedimos perdón si hemos sido descuidados y negligentes. Y confesamos ahora nuestros pecados y nos arrepentimos, Señor. Nosotros, yo apagué tu Espíritu Santo en la vida. Por eso estoy vacío, puedo estar triste, como derrotado, me siento débil. O mi vida está apagada y en penumbras. Por eso, Señor, ahora nos quebrantamos y nos consagramos a ti. Removemos toda escoria de pecado y toda ceniza del pecado, del pasado. Seremos prudentes como aquellas vírgenes que mantuvieron encendidas sus lámparas. Mi vida es tuya por la sangre de Cristo. Señor, viviré entonces para cumplir tu voluntad. Por eso ahora, Señor, que se avive la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Que se avive la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros y que crezca la obra del Espíritu Santo a través de cada uno de nosotros para poder ministrar a otros con ese mismo poder y con el mensaje de salvación en Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén. Hermanos, no apaguemos el Espíritu, por el contrario, avivemos el fuego del Espíritu en la vida de todos y cada uno de nosotros y animémonos unos a otros precisamente para alcanzarlo. Amonestémonos, llamémonos la atención toda vez que alguien está siendo un tanto descuidado y negligente de esta manera.